Para los jurados ya tenemos dos personas confirmadas que son Victoria Urquiza y Amarilis Carrizo y vamos a elegir dos personas más del público, por lo tanto serán cuatro jurados al final. Y con respecto a la modalidad va a ser solo a una ronda y cada poeta va a tener 3 minutos y medio en el cual puede leer un poema. O dos si es que entran en los tres minutos y medios. Y una vez que pasen los 30 poetas, el jurado va a elegir el podio, o sea, primero, segundo y tercer puesto. Eso va a ser en el primer evento. Para futuro seguramente se irá cambiando, se irán implementando otra segunda ronda o no, eso iremos viendo con el transcurrir de los eventos y cómo va saliendo todo.